Estamos en Lago Puelo, en la marcha que se realiza todos los miércoles, en este caso miércoles 4 de junio, la marcha que organizan las agrupaciones de jubilados, y en este caso estamos con Silvia, porque bueno, esta marcha es bastante particular por la unidad de sectores que se va logrando. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me decías que bueno, esta marcha bastante histórica también para Lago Puelo, ¿no? Por esta cantidad de gente y de colores diferentes. Sí, la verdad que sí, la primera vez que veo tanta gente, tanta manifestación de distintos lugares como Ni Una Menos, Discapacidad, escuelas, universidades, una maravilla. Y los jubilados, por supuesto. ¿Cómo sigue el reclamo y más que nada cómo sigue la organización de los jubilados? Porque vienen ya juntándose hace un montón de miércoles acá y bueno, va creciendo también la cantidad de gente que se acerca y la organización que van teniendo. ¿Cómo van con eso? Y nosotros todos los miércoles nos juntamos, ahora a las 12, hoy pusimos a las 5 porque venían mucha gente que no podía venir a las 12. Y nos juntamos a las 12 y protestamos y charlamos y vemos cómo va nuestra vida en ese sentido, porque novedades no hay ninguna todavía. Así que bueno, seguiremos. Esto la verdad que es histórico acá en Lago Puelo. En el Congreso hoy se está discutiendo una ley para mejorar un poco la situación. ¿Qué información tienen al respecto? No, hasta ahora nada, porque yo cuando salí estaban hablando los diputados, pero con este Congreso de Milei la verdad que no tengo mucha expectativa, porque hay muchos que se han vendido, la verdad que no me da mucha seguridad. Ojalá lo puedan lograr, porque realmente un jubilado se merece que le paguen lo que corresponde, para eso trabajó y aportó toda su vida. Bueno, y en este caso, con esta unidad, ¿cómo fueron construyendo que se vayan sumando tantos sectores? Y en este caso, como era Ni Una Menos, y aparte como empezamos con las marchas, que éramos poquitos, nos empezaron a ver y empezó a venir gente sola, una maravilla, que querían marchar con nosotros. La verdad que es una cosa novedosa en Puelo, porque nunca una marcha tan grande que haya nacido acá. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos.